militares, distintos sectores de trabajadores, jóvenes y niños escolares, compatriotas en ultramar y extranjeros, continúan visitando el Museo del Movimiento Juvenil que transmite las imborrables proezas de dirección del movimiento juvenil protagonizadas por los grandes hombres del Monte Vectú. Solo en agosto, en que se efectuó con solemnidad el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, el número de sus visitantes ha llegado a casi 25.000 y desde su inauguración hasta la fecha lo recorrieron más de 119.000 personas de más de 1.460 unidades.